Bueno, ¿qué tal las fiestas? Hablar un poco. Ya, eso ya es agua pasada. Vamos sí. Vamos hay que hablar de Feliz Año Nuevo, se dice hasta junio. Acordaros, son las fechas. Hasta junio, bueno, hay un baremo, ¿no? Y luego en septiembre empieza la Navidad ya, podéis poner las luces. Las largas. Bueno, ahora ya felices carnavales, entre poco. Felices carnavales. Carnaval aquí hay mucho, ahora también. Feliz San Valentín para... Todo el año, pero bueno. Y San Valentín. Para Ale. San Valentín. San Valentín, sí, para los enamorados. ¿Qué vas a comprar? Nada. ¿Un bisturí? Sí, dos. Una cosa. Bueno, López, ¿qué pasa? Sí, bueno, me ha salido mejor. Bueno, grupazos ayer vimos, ¿eh? Sobre todo el segundo. Qué grande. No me tiras de la lengua. Aupa la Agropunk. Y no hemos comentado nada del Chaos Fest. Tampoco es que estuvimos en la puerta, o sea que no pudimos comentar. Bueno, mucho. No comentamos nada. La verdad es que... Bueno, buena entrada de gente, ¿no? Sí. No estuvo mal. Y nada, pues agradecer al grupo que se tocaron y bueno, pues esperemos que haya próximas ediciones. Más adelante. Muy claro, ok. Habrá entrevistas, ¿no? Jugosas también del Chaos Fest. Sí, hay una piqueta impresionante, sí, que muy buena. Eso va a ser historia. A piqueta y a Tut también hicimos. Tut ¿La, también, la hizo bueno. Miguel o...? Miguel, como siempre, sí, sí. O como yo. Siempre, ¿no? Yo, manejando los, sí. Así vale, manejando los hilos de López. Eso es, él estaba allí, cuando decía algo así, hacía así, ¿sabes? Muy bien, chaval, esa es la buena. Con un palo, desde la esquina. Con un palo desde la esquina. Si te doy dos veces es que no puedes decirlo, si te doy una vez es que sigas con el tema. Le dije, me has quitado esa, iba a hacer yo. Así transcurrió. Delita, lo que nos he traído hoy, López. ¿Qué vas a poner? Pues no lo sé ni yo. Bueno, vamos a empezar con la peña de Canadá, que se llama Ken Mode. Y vamos a poner un tema de su disco Mennonite. Y el tema Fry, disco del 2008. Banda de Canadá recomendadísima. ¿Tú lo dices? ¿Habrá que hacerte caso? Pues lo digo yo, mira. A misa. We'll be right back. Dale gas, Barry. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El congrado nacido para correr. A ver, ¿qué pasa? Vamos con... Es un momento duro este, para comenzar el año. Sí, encima para comenzar el año que vengo con ganas. Vamos con Alejop. Pues nada. Anda, alégrame el día. Ya que has puesto Black Panda, pues nos vamos a quedar también en Galicia. Alégrame el día. Y te lo voy a alegrar, te lo voy a alegrar con un temazo que ya como es la primera... Alejo siempre trae mala música. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Ah, nunca positiva. Oye, que estamos en el programa, ¿no? Eso, y déjame poner el tema sin que me pongas las 500 cuñas que tienes guardadas desde el último programa. Alégrame el día. Pobre Ale. Bueno, pues eso, que vamos hasta Galicia, nos vamos con... El antiguo guitarrista de Calla, que ahora tiene un proyecto que se llama Sangre de Muérdago. Y también, como es el primer tema del año, estamos estas horas un poco impetuosas, pues vamos a relajar un poco el tema de Canadá, de López, y vamos a poner O Caballo Negro, de su primera grabación, que es un EP con dos temas, y este forma es uno de ellos y es un tema. Vamos. El caballo negro, ¿qué trata de? El caballo negro, sí, los temas son en galego y bueno, es un estilo totalmente... Es un tema totalmente diferente a lo que hacía con Decaya. ¿Qué trata, de la heroína? No, trata de la naturaleza viva y cambiante de Galicia. Te lo has inventado, ¿no? No, sí, es verdad, lo ponen en el... Es verdad, no, lo ponen en el puto vinilo. Lo ponen en el puto vinilo. Por cierto, la edición del vinilo del EP este es preciosa, chaval. ¿Cómo te vas a acordar de lo que pone? Todo lo hacen ellos y sacan pocas copias y hay que andar atentos cuando la sacan porque salen volando, por si os interesa. Va. Hay que andar atentos porque salen volando. Salen volando, salen volando. Hay tan pocas. Las pueblos, es que no, y el viento ahí en Galicia pega mucho. Claro, no, que están vivas, joder, claro. Que están vivas porque son pájaros, en realidad, bueno, son pájaros. Acabamos el año tocando los huevos y seguimos el año tocando los huevos. Digo, así que venga, ahora voy a tocar los huevos yo, ponerme el tema. O Caballo Negro, de Sangre de Muérdago. Tranquilito, el baño muy alterado, No se parece, ¿verdad? Qué paciencia tenemos a López. Soy... Es increíble. Es el mismo con la... Y todo este romanticismo, ¿a qué viene? La que ha puesto Vale una versión de esto, pero en gallego. Y dice que no. No lo reconoce, no lo reconoce. ¿Vale? No lo reconoce. Se puede parecer un poco, sí, ¿verdad? No me había dado cuenta. Alégrame el día. Bueno, vamos a pasar con otras cositas interesantes. A continuación, en la Hora del Caos, pasamos a recomendaros los mejores conciertos y festis a los que podréis asistir próximamente y perder un buen puñado de neuronas. Vamos con la agenda de la Hora del Caos. Como bien ha dicho Patrick, vamos a pasar con la agenda, porque hay unos conciertillos y unos festis muy interesantes próximamente, y los cuales pues os vamos a decir ya, pues para que sepáis y eso, y apuntéis en vuestra agenda en rojo. ¿Y por qué no en verde? Porque el verde igual no se ve bien si vas fumado. El gris también. Rojo o negro mejor, ¿ves? Cartel como cartel, rojo y blanco, con el fondo negro. ¿Cuánto es negro? ¿De esto me estás aquí? Sí, no tienes madres. Tú sí que estás... No tienes madres. ¡No tienes madriñas! ¿No? Pero dijeron, vamos a ponerle o caballo negro mejor. Vale, venga. Pedir disculpas a Sangre de Muérdago, sí. Si estás escuchando esto. No creo, pero bueno, es una broma. Esto es producto de Alejop. Es producto de que sois unos perros, pero con todas las letras. Venga, anuncia el próximo sábado que nos vamos a liar una. Sí, el próximo sábado. Igual próximo no sábado. Volvemos. Pues eso, uno de los mejores festivales, a mi parecer, que se puede acudir. Bueno, no digas eso que... Ya sé que Roadrunner y el Hellfest y el Retrujection y... Roadrunner es un sello. Con sello. Bueno. Me habéis entendido, Gracias. Y... Gracias por nombrar a Roadrunner. Como es el Rockfest y todas esas cosas, pues bueno, tenemos... Eso, bueno, a lo que vamos, que tenemos el Defenestre Fest, otro año consecutivo... 23 de enero, eso, o sea, es el próximo sábado, en Zarau, como siempre. En Zarau. Y no voy a decir el nombre del gaste porque no me sale ahora bien y se van a reír de mí. Pero bueno, ahí van los grupos: Ilkar, Total Arse, Despeñaperros, Roble, Droga, Kumano Motor, Kamer, Auxilio, Último Gobierno y La Casa Phantom. Ahí, telita. Viene bien cargado. Cargado vamos a ir nosotros. Y vamos a salir. Vamos a salir, pues eso. O caballo negro vamos a salir. Marcar el día en morado. Y dale, ¿no? Marcar el día en morado. Bueno, porque... morado vale también. Eso. Porque morado vais a salir. Muy bien. Un amarillo. No, amarillo no se ve. Amarillo sí también. Bueno, pues eso, Defenestre Fest. Defenestre Fest en Zarao, 10 euros a partir de las 6 de la tarde. ¿Habéis dicho los grupos? Sí, ¿no? Sí, he dicho todos los grupos. Hay que ver a Cajamer, vamos a hacer entrevista. Hay que ver a Kumano Motor también. Entrevista también. Ya prepararé yo algo. Sí, eso, eso, prepara. A mí no me rayes con las entrevistas, no. Pero lo preparas tú al final todo. ¿Qué más? Yo, pero claro, tú claro, la... no. Tú eres mi voz. A ver si haces alguna, Ale, porque vamos, voy a vidorra. Ya, me pongo una vidorra padre. Sí, va a ser peligroso eso, porque vamos a hacer entrevistas a altas horas. Bueno, igual se puede hacer un poco antes también, da igual, ¿no? Porque a las 6 empieza. Antes de las 6 hay que entrar ya en condiciones. Cago en Dios, chaval. Luego me dicen bien. Esto... En condiciones, pagando la entrada. En condiciones, sí, bien comido, joder, no, bien... Mira cómo soy esto. Qué maravilla. Se han petado, ¿no? Como un crío aquí se lo pasa. Es, no, es drone. No, es la esta, yo no soy. Es drone, es drone. Esto es drone. Más conciertos, venga, López. Bueno, Jorge tiene unos conciertos para este mes todavía, para enero. Sí. El día 29 de enero estarán en Laudio, en la Ruecachea, Tutankamón, Veruna y Tut, por 5 Aurelios, a partir de las 9 y media, repartiendo ahí... Muy recomendable conciertos, ritmos pesadotes, dumeros, elugueros... Ahí para los que les guste la densidad. Les hemos visto hace poco. Y al día siguiente, el 30 de enero, el cuarto Grindeche Fest, en el Surrut, a las 9 de la noche por 5 euros, Citadine, Melmac, Piqueta y Veruna ya presentando el disco al fin. El... No, Veruna va a tocar con Maresti, que... Ruiditos. Ah, bueno, va sí, que hacen un dúo ahí, ¿no? Lo especial es eso. Un plan dúo. Sí, bueno, pero también presentan. Acabo de leerlo. Mentiras. Bueno, y presentación de disco. Son engaños. Bueno, y luego ya pasamos a febrero y tenemos en Orbecochea, tenemos el viernes 12 de febrero a las 9 y por 4 euros, el de Piqueta, Shinigami y Droga. Y con pinchada incluida de La Hora del Caos. Bueno, decir que en enero hay otro aquí en Santurce, más tranquilito, pues si os gusta... Ah, bueno, sí, aquí a la vuelta de la esquina. Ordesa, Pur Walter y Ian Manson. ¿Vas a venir? Hostia, pues igual hay que venir. Claro, a ti que te gusta así lo tranquilo. Sí, por eso, por eso. ¿Cuándo es eso? El jueves 20... ¿A qué hora? El jueves de este mes. No sé. No sé, a las 8 será, a las 7. A las vale, 7 va. Me imagino que a las 8. Bueno, pues igual hay que pasarse, ¿no? Sí, yo me pasaré. Vivo aquí en Santurce, o sea que iremos. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¿Qué hacéis? Oye, el día antes de este concierto que acabas de anunciar, hay otro bolo también, ¿no? El día antes no, el día después. ¿El día después? El día antes es jueves. El viernes es ese de Orbeco y el sábado en la Chirvilenia de Sestao. Bueno, antes de todo decir que el concierto de viernes de Orbeco, todos los beneficios irán destinados al fanzine de Orbeco, de Orbeco Chea. Y que el cartel, que es muy guapo, lo he hecho yo. El cartel muy guapo, si lo veis, es de Miguel. ¡Qué bonito el cartel! Aquí parece que no tenemos abuela. Y luego atención al... Me han muerto todas. Y luego atención al sábado, 13 de febrero, que en Chirvilenea has estado, a partir de las 9 por 6 euros, pues nada más y nada menos que Black Panda, Despeñaperros, Elde, AD, Knives y Droga. A ver, Black Panda, ¿no? Droga es el grupo, ¿no? Hay que... Tienes que haberlo hecho en medio. Matipa. Decir que Droga es un grupo. Eso, dilo en medio, porque si no la gente medio, igual... La gente dice, hostia. Sí, sí, esta que Droga es un grupo. Sabes, ahí... Sí, claro, hay mucho vicio. Droga, que es gente de... De Cementerio Show. Cementerio Show y más bandas y que no tienen nada grabado. Están bueno. Cobas y Wiki y bueno, pues Zapatillas saco. Y Sonic, Wiki y Cobas, Pedia. Wiki. Pedia y. Wiki, Wiki. Y Truki. Eso es. Y Frosky, Cantra Nubar. Vamos a estar escuchando todo el programa No Cines Madres. No, esto no. Es Cábalo Gris. Es la cara B. Venga, más agenda por ahí. ¿No hay o qué? No creo. No creo. De todas formas, en el... Aparecerá muchos más. En el Facebook de La Hora del Caos solemos poner conciertos. Ah, sí. Yo tengo uno que anunciar para marzo. Buenas nuevas. Se está anunciado. Viene Bourbon a tocar al Ica Ateneo, 11 de marzo, viernes. Grupazo, seguro. Yo no los he visto en directo todavía, tengo muchas ganas, no puedo decir nada, pero seguro tienen buena pinta. No los ha visto y es grupazo, ¿eh? Es un grupazo. La gente en el Askena el año que los vio habló muy bien de ellos. Y yo eso, tengo muchas ganas de verle. Ese festival, serio. La gente que va a Askena no tiene criterio. Bueno, va Pedro. Bueno, ya estamos. Vete al Hellfest. Queda algo, que se muere. No, pues eso, que 11 de marzo, Bourbon en el Ica Ateneo. Y eso, que pues yo no me lo voy a perder, vamos, por lo menos. Yo tampoco. Luego no digáis que no avisamos. Bueno, yo... El que avisa no es traidor. He dicho yo tampoco. El que avisa es Alejop. ¡Mira, Alejop! ¡Toma, venga, a saltar ahí! ¡Roar Runner! Me gusta mucho. Venga, Jorge, dale ahí caña. Vámonos a Italia, hasta Florencia, con la gente esta Noia, con su Black Thrash, con Ramalazos Punk, que el último disco este es más trasero, más compacto. Han cambiado un poquito desde sus dos álbumes anteriores, pero me siguen molando. El cambio, la evolución está muy guapa. El disco Obstinate Sacrifice de 2014. Vamos con su corte 3, Dissection of Falsity. Take the laws of destiny. Can you feel? mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcelán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios. Ha puesto López, ha puesto Lejob, ha puesto Jambre. Miguel, que eres el que mejor música mueve de este programa. Ahora vamos a pasar con Miguel. Miguel, que eres el que mejor música mueve de este programa. Que es el que mejor música mueve de este programa. Vamos a pasar con Kahamer o Kamer o Humer, a Kamer, Wimer. Hay que preguntarle la primera pregunta que le vas a hacer. Vale, ¿cómo se dice? Con el mi pensamiento. Ya los puse yo en su día. Muy bien, ¿y qué? Y yo los puse en el último programa, creo. No. No vaya a repetir, entonces eso. Otra cosa. Púsela, pero va a poner una canción nueva. Puse el último, el Speed que ha sacado. ¿No escuchaste la canción? No, todavía no. ¿El Speed? El Speed, eso es. ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha sacado, no? Lo tengo ya para escuchar. Lenguas de fuego, se llama el día. Mira el pelo. Lenguas de fuego. ¿Qué quieres? La de Lenguas de Fuego es del... De la demo, sí, del 2012, sí. Se va a poner. Pues... Es que me parece que puse yo el mismo tema. ¿Sí? Sí. Pues pongo Magma Mater. Que Magma también, Mater, también sí. Vale. La de Magma Mater está muy chula, tío. Tum, tum. Tum, tum. ¿Cómo es? ¿Cómo es Magma Mater? Cántanos un poco. Pagarán con su propio pellejo. Pero y no habrá nadie. Pero desde el principio, desde el principio. Desde el principio no me la sé. Me la de cuando... Yo... Miguel. Que eres el que mejor música pone de este programa. Bueno, pues vamos a relajar un poco, vamos con un poco de hard rock. Me mira la moral, ¿eh? Te tenía en un pedestal. ¿Qué es esto? ¿Pa esto? La mierda. Te lo bajas, que tiene Bandcamp gratis. A ver, lo sé. ¿Qué es esto? ¡Pimpón! ¡Pimpón! No tengo ordenador, tío, todavía. Adelante, López, por favor. A ver, por favor, sí. Trabajo, hacer una donación al programa para que Ale se compre el ordenador, por favor. Sí. O sea, tiene un curro, pero no tiene ordenador. Eso es, ¿sabes? No tiene dinero, se gasta todo en porros. Dinero. Joder, qué gentuza, tío. Qué gentuza. Bueno, lo dicho, vamos con The Cult, de su disco Sonic Temple del 89 y el tema Sweet Soul Sister, un poco de hard rock ahí, venga. Di que sí, López, dale duro. Ya, es que el barco se hunde. We'll be right back. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Un momento, señora. ¿Sí? Usted a veces le dan como pequeños mareos y muchos dolores ahí en las piernas, ¿sí? ¿Me escucha? Está usted mal de salud, ¿verdad? Sí, pero las piernas no. ¿Y la cabeza? ¿Qué le pasa a la cabeza a usted? Nada. Pues yo es que la veo es como que pierde el norte. Como que le, como que pierde la fuerza, como que le da como pequeños mareos. ¿Qué le preocupa a usted de la salud? Lo que me estás diciendo no me pasa, ¿eh? Pues tenga usted cuidado porque la enfermedad que usted tiene le va a provocar estos síntomas, ¿sí? Porque si yo estoy viendo esto, por algo será. ¿Pero qué le preocupa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Señora? ¿Sí? ¿Qué le pasa a usted? Dígamelo. Mira, acabo de detectar, eres un perfecto sinvergüenza. Estás, como decía antes Manuel, educación, si no hace falta más. Tocar la Santana 27. Ya lo sé, ya. O 45, ¿no? Esta canción salía en los 40 principales 4 veces al día, cuando trabajaba yo en la cinta del monte. O más. Fácil. O más. O más. Porque... Así estás tú. Vamos. Más, porque yo recuerdo estar en la obra y tenían los putos obreros la mierda cadena que sí, esta. A que sí. Y digo, bueno, okay. Vale, un tema no está mal dentro de lo que cabe en esta puta emisora, pero tantas veces no. No, por favor. Sí, era la época de estos, de cómo se llamaban esos, unos que se pintaban la cara de Rasmus o algo así, ¿te acuerdas? En plan metal nórdico. Uf, que decían que eran. Que... A puta mierda. Sí, sí. Y los de Van Sten, que hacían las pelis de la banda sonora de Daredevil, que era todo mierda pura, chaval. De la gente de Corea, Alejo, aprovecha este momento. Bueno, pocas veces. Bueno, vamos a seguir con la ola que ha creado López de hard rock y vamos a seguir con un poco rock and roll. ¿Ves? Ya, de un grupo que vuelve a estar un poco de actualidad porque su cantante ha colgado una maqueta del año 94 de cuando empezaban a ser una banda. Y bueno, eso, pues vamos con Buenas Noches Rose, grupo madrileño. Y el tema se llama Los Chicos del Coro, es de su primera grabación, que tiene el mismo nombre y es del año ya 1995, 20 añitos tiene la cosa, así que nada, espero que guste. El culo traico. ¿Y cómo se llama el grupo? Buenas Noches Rose y el tema se llama Los Chicos del Coro. Buenas noches, nenas. Buenas noches, señor. A dormir, corazón. Señor, sí, señor. las cante el solo. Que las cante el solo. Tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala educación. Y mala educación. Sí, señora. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Hola, el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjeme en paz. La admiraba el padre. Pues déjeme admirar, no me hace falta su admiración. ¡Falta la mierda! ¡A la mierda! Delante de todo el mundo. Un himno, esto es un himno. El himno de Miguel. Téngase un hombre a una nariz pegado, pegado a la nariz, un talego enrollado. Eran unas fosas nasales gigantescas. Recordamos, de Fenestre, el próximo sábado. Sobre Zarauz. No toca siniestro, pero está. Pero hay que recordar. Ha venido ahora a la cabeza. Sinusitis al día siguiente. Me ha venido ahora a la cabeza. A la cabeza. Alejo, ¿para qué hace entrevistas en el Defenestre, eh? Sí. Pórtate si las haces tú. Eso, pero pórtate bien. Dale ahí, Jorge. Bueno, bueno. Vámonos hasta Estocolmo con estos jefes del death metal, Alice. Con su disco del año pasado, Dawn of the Nine, corte 4, Where is your God now? So we- cómo baila el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya, vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero... ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. La hora del caos. Increíble, ble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Portada negra. ¿Qué dices? Que te fagolices. ¿Qué fagolices? No sé lo que es. Me viene la mora. Tengo que aguantar aquí las cosas. Ay, qué paciencia tengo. ¿Vas a seguir con rock and roll? Sí, voy a poner un grupo que se llama Brutality. Americanos. Saco disco este año, 2016. Mira, el primer disco que voy a escuchar este año. Muy bien. Y vas a poner la canción que da título al disco, se llama Sea of Ignorance. Bonito título. Ahí donde nada alejó. Vamos con Brutality. We'll be right back. visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija! The year is 1645. One of the bloodiest of a bloody civil war. But now, a new pestilence is visited on the land, bringing in its wake an epidemic of killing and torture. This pestilence has a name. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. Hola, Lope. Apa. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito también el rollo. Vamos ahora con un poco de Dune Sludge. Y vamos con North de Arizona. Hay muchos North, pero estos son los americanos de Arizona. Y vamos con su disco What You Wear. Y la canción... What You Wear. What You Wear. What You Wear. What You Wear. What You Wear. What You Wear. What You Wear. Flamingo. Ya, ya, ¿no? Venga. Very well fandango. Venga, ya está. Ya está. What You Wear. What You Wear. Tema Ghost. What You Wear. What You Wear. What You Wear. Jorge, que se le dan bien los idiomas. What You Wear. Pero es más largo. Ah, no, es el disco. El otro es el tema. Que, ¿cómo es el tema, López? Sí, a ver si me dejáis, lo diré. Ghost Among Us. ¿Cómo? Ghost Among Us. Ah, entendí Ghost Among Us. Fantasmas de abuelas, en castellano. Eso es. Ghost Sábanas. Ghost Among Us. Una sábana. Sábanas. Ghost Among Us. Eso es. Fantasma de abuelas. O es amirras. Almendras. Pues ahí, sería, si pones el disco, sería, el disco sería, sería un detallazo de la hostia, si me sabes el tema, ¿eh? Gosa monas, fantasma de abuelas. Thank you. es Esparta. Más rápido. Esto es Esparta. Esto es esto la hora es del la caos. Hora del caos. Atención, que Ale va a poner una canción buena. Bueno, pues eso, seguimos también con la ola de López, como antes. Cogido la ola. Voltereta triple mortal. Y vamos a poner a Conan. Ale va a poner una canción buena. De su disco de Blue Eagle, el último hasta ahora, pero ya están, me parece, metidos en el estudio y en 2016 van a sacar otra vez disquito. Grupo de Liverpool. Y bueno, el tema se llama Fue Hammer. Y es un tema que tiene un videoclip muy chulo que está colgado en YouTube para uso y disfrute de todo el personal. Y lo recomiendo ver. Muy guapo el video. We'll be right back. ¡Esparta! Me encanta tu espontaneidad y casi todo lo que dices me hace mucha gracia. Y como te gusta la comida china, le diré a mi nueva secretaria que te envíe una lista de los mejores restaurantes. Esto es la hora del caos. ¡Aña Rebel! ¡Callaros! ¡Qué oportuno el tema! Y como te gusta la comida china... ¡Qué oportuno el tema, Miguel, de una banda alemana! Porque allí quería volar yo. Vamos a poner esta canción. Vamos a... con un disco del 2009, Whisky Demon... de la banda Bizarre, unos macarrones muy... Ahora lo vais a escuchar. Y bueno, su corte 8, que da nombre al disco, Whisky Demon. Ahí, a la gozarla, a la gozadera. Venga. A tope, venga. Macarrismo. Suciedad. Whisky. With hell on fire. From below, perverse desire. Empty bottles, broken glass. Fuck with me, you're on the bloody path. Whiskey demon, powered by unholy alcohol. Whiskey demon, son of evil, pounded at your skull. Rock and roll from hell and flame. Across the sky in blood you'll write my name. I'll drink you into a dirty floor. Watch you vomit while I drink some more. Whiskey demon, powered by unholy alcohol. Whiskey demon, son of evil, pounding at your skull. Look into my eyes and say, riding on a hellbound train. You're the nation, fill the thrill, alcoholic overkill. Makes you bleed. Spread my foul demonic seed. High on metal, blood and booze. Whiskey demon on the loose. Whiskey demon, powered by unholy alcohol. Whiskey demon, son of evil, pounding at your skull. Whiskey demon, powered by unholy alcohol. Oiga, va a tener que disculparme. Tengo una cita para comer con Bill Cosby en el Four Seasons dentro de 20 minutos. A ver, que me he equivocado, chicos. Que el disco de Blizzard era The Roaring Tanks of Armageddon. Ya está, corregido. Eso es, corrección. Por rico. Viejaza, ¿eh? Viejaza. Conceptazo de jefes. Sí. Tengo recuerdo. No, eso fue eso fue a mediodía, da igual. yo no recuerdo ese concierto. Bueno, estaba. ¿Qué concierto? Si no estaba, no recuerdo ni dónde estaba, así que por lo mismo me da igual. No estabas, ese no estabas. ¿Hellfest estabas? En el Hellfest no estabas. Ah, no, creo que estabais hablando de Resurrection. ¿No tocaron Resurrection también? No. Ah, no, pues no llegamos, qué joder. Este año. Y Hazard tocó. Ah, no, el año pasado. El viernes, este año. Ah, no, fue el viernes, sí. Claro. Fue el viernes. O sea, el jueves, perdón. El jueves, perdón. Vamos con Amen Ra, que van a tocar este año el Resurrection, hablando de Resurrection. Y ahí que va a ser una pena verles ahí, porque no merece la pierna ver a Amen Ra, creo yo. Hay que verles, esto es un grupo de sala, más que nada. En sala de estar. Sí, está bien. Igual si tocan en el escenario de la carpa. Da igual. Se puede, bueno, pero también el escenario de la carpa, yo creo que. Por ejemplo, High on Fire, si tú que fuiste el más crítico en el Anchoqui, sonó mucho mejor en el Resu, me gustó. En el Resu, de eso te quiero decir. Que la carpa pequeña. Y por ejemplo, con Verge, sí, pero es que, muy pero guapos, no es como suene, es que estos llevan visuales y es un rollo oscuro, todo tiene que estar y es distinto. Ah, pero ¿a qué vamos? ¿A escucharlos o a lo visual? A ver, hombre, es una combinación de visual y de música. Vas a ver un concierto, si no te pongo yo ahí la música y ya claro. Está. Eso es. Vale, es como vale, cuando llevaban en euros y las proyecciones. ¿Cómo dices eso? Vale. Vas a ir fuera. Vale. Vale, no. Muy mal, eso es. Sí. Vamos con Ritual, una canción que sale en varios discos. En esta canción del disco Más 3, como he dicho. Muy bonita ya. Más 3, ¿no? Más 3 son, según si no te dicen el número de antes. Puede ser 6 o 9. X. Más 3 o Mac 3. Ahí a la X, más 3. Tú sí que estás Mac. Match 3. Más M-A-S-S. M-A-Barracus. M-A-Barracus. Por 3. Más. Pensaba que estáis hablando de. Aquel, aquello, cual. De ¿cómo se llama? De cuchillas de afeitar. Puede ser. Más 3 o tal. Sí, eso es. Match 18. En tu cabeza sí son cuchillas de afeitar. Thank you. Buenas noches. ¿Le apetecería un brandy antes de retirarse? No, gracias. ¿Leche caliente, tal vez? No, muchas gracias. No, gracias. ¿Chocolate? Nada, gracias. Estoy un poco cansado. Le deseo buenas noches. Buenas noches. Luego de arena, discazo, no sé si has escuchado. ¿Y de playa? The Beach. The Beach. The Beach. De puta, arena. Uy, qué dicho. Uy, madre, hostia, esto. Venga, Miguel, bájate el volumen. ¿Esto es el nuevo de quién dices? De arena, los de Vitoria. Tocaban el año pasado en el. En Asturias, hace dos años. Se parece mogollón a un tema de. De Nociones Madres, con más no, putos de. De Kius. Que lo puse yo aquí. No, de. Ah, ¿cómo qué, se llama? Qué casualidad. Que lo pusiste tú, temas así tan buenos. Lorena McKennitt. Espera, déjame escuchar. No sé, igual no estoy confundiendo, pero se me parece un tema de. De ¿cómo se llama? De joder. De joder, ¿cuándo? Ahí va la hostia, de positiva, perdón. Se me parece un tema leche de caliente. Déjalo sonar, déjalo sonar. ¿Sale? No, muchas gracias. Sí, se me parece un tema. No. ¿Qué dices? No puedes hablar con la música que no es tuya. Que se me parece a un tema de positiva, vamos, yo creo. ¿Chocolate? ¿Chocolate? Molinillo. vale. Bueno, venga. Estoy un poco cansado. Que se muere. Le deseo buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos ahora con. Leche caliente. Vamos ahora con una banda que no necesita presentación, con Misfits, y si de su disco del 82, Welcome Bolas, dos temas que son cortos: Skulls y Violent Work. ¿Skulls, como el bar? Eso es, bueno. Ahora ya. Ahora ya. No, gracias. ¿Chocolate? Así vayamos, ahora vamos a. We'll be right back. a la cama. Una noche por delante. Demasiadas por detrás, por detrás, por detrás. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero acabando, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es esto la hora es del la caos. Hora del cao, cao, cao, cao, cao. Voy a la cama. ¡A la mierda! ¿Qué me tienes preparado? Nada, nada. ¿Qué vas a poner hoy? Pues... Hoy, digo yo. Eso, ya para acabar, vamos a poner a Honeymoon Disease. Ah, mira. De su disco de Transcendence, que yo estoy escuchando últimamente mucho. Estoy entre Nakiga y Honeymoon Disease. Y el tema se llama... Nakiga. Nakiga. No lo he dicho bien, ¿no? No empecemos ya con el nombre. Nakiga. No es Nakiga, tío, es Nakiga, ¿no? Con el es acento Nakiga. Nakiga. Nakiga sí. Es. Sí. Joder. Llegamos a. Nakiga, venga, Nakiga. Llegamos a este. Joder, no me. Que, nos alargue el programa media hora. Espera un momento, vamos a. Bueno, pues nada, vamos con el tema God Move de eso, de su disco de 2015. Solo tienen este y el EP, que me los pasó Miguel hace poco. Una de las pocas cosas, no sé cuándo le entra la luz, algún día que levante por la mañana y tal, y ay. Pero bueno, es un buen disco, para variar. La excepción que confirma la regla. Así que eso. Venga, ponme una cuña de las tuyas y... Te vas a joder, hombre. Ponme la cuña, hombre, la de los aplausos, que me gusta. We'll be right back.

yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. ¿Qué va a poner usted, Miguel? Voy a poner que va a tocar, que antes no hemos dicho, en la... Ay, me estroncia. En la agenda de conciertos, el 3 de marzo o el 4 de marzo es... Hombre, concierto que no hay que perderse. Todo el mundo, da igual de dónde seas de Euskal Herria, hay que ir a ese concierto. Viernes o sábado. Viernes, creo. Mogambo, Primitive Man... sí, pero bueno, a ver... Magruder Green... Sí, eso es hasta marzo. Ese, y ese fin de semana también... Que se nos ha olvidado decir 3 y 4 de... Nada, no se me ha olvidado decir nada. El febrero... Magoo Green y Primitive Mam. Se nos ha olvidado hablar de Stryker, el concierto Stryker en la Satellite T. De Madrid. Y Titin, es verdad. Stryker en la Satellite T, el primer lunes de... Sí, pero a ver, bueno, si nos vamos a marzo... Y Discípulos de Otilio también va a venir a la Satellite T. Satellite T, no vuelvo. Y Leice. Hay mucha gente que dice eso últimamente. Bueno, en febrero anunciaremos los de marzo. Mejor. Que creo que nos estamos adelantando un poco. Es que voy a poner Primitive Man de su disco del 2013. Ah, Squad. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos muy a escuchar bien. Astral Sleep. Astral Sleep. Lo que hace Alejo cuando se va a dormir siempre, porque va un poco. Astral Sleep. Astral Sleep. Al grano. Vamos allá. Primitive Man. Hay que ir a Mogambo. We'll be right back.

that you